Estás a punto de iniciar un viaje a la velocidad del sonido, hacia una nueva realidad en la que ciencia, tecnología, naturaleza y humanidad se funden en armonía creando un nuevo mundo. Si hay algún humano a bordo, por favor, desabrocha el cinturón y déjate llevar. Bienvenido a Nación Digital. Era Cibor. Tu Nación Digital. Era Cibor. Buenos días desde Nación Digital, el programa que el año pasado nació denominado como Era Cyborg y hoy evoluciona porque comprendemos mejor los retos de nuestro futuro. En esta segunda temporada de nuestro programa hemos querido recopilar todas las enseñanzas de los expertos que nos ilustraron con su conocimiento en la temporada anterior. Con esa nueva información hemos querido evolucionar nosotros mismos hacia un programa cuyos contenidos pudieran ser más retadores si cabe que la temporada pasada. Hemos evolucionado a Nación Digital, un nuevo concepto socioeconómico que permite a personas con los mismos valores interactuar mediante las tecnologías y funcionar como un enorme cerebro interconectado que opera a escala global 24 horas al día, 7 días a la semana. Soy Loli Guerra en realización y doy los buenos días al equipo de analistas del futuro de Radio Mairena, nuestro productor Javier Mauri y nuestro director Rafael Martínez Cortiña desde Madrid. Buenos días, compañeros. Buenos días, Loli Guerra, Rafael Martínez Cortiña y muy buenos días a nuestros oyentes de Radio Mairena. Hoy tenemos el placer de conectar con dos personas que han tenido una enorme influencia en la difusión de la ciencia y la tecnología en España en los últimos 30 años. Gracias a estos dos pioneros, desde hace ya mucho tiempo, 1.988 millones de personas han podido acceder a información de tipo científico y tecnológico. Hablamos de los coeditores de Tendencias 21, una de las revistas con mayor prestigio en la difusión de la ciencia y tecnología de habla hispana. Adelante, Rafa. Pues sí. Buenos días a todos. Y además con estas dos personas es que hoy vamos a poder comprender un poco mejor en qué consiste esta nueva realidad denominada Nación Digital. ¿Qué elementos la han impulsado? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Por qué debemos prestar atención a nuevas formas de pensar y de estructurar la sociedad? Y todavía no vamos a desvelar sus nombres, porque Loli tiene algo que contarnos. Adelante, Loli, compañera. Pues efectivamente, tengo el placer de introducir a dos personas que comparten el objetivo de crear un nuevo mundo, y parece que lo van a conseguir. Estas dos personas, cuyos nombres desvelaremos en breve, fundaron en 1988 lo que hoy es uno de los canales de comunicación científica y tecnológica con mayor prestigio e influencia en la esfera de los medios de comunicación de habla hispana. La revista Tendencias 21 es uno de los mayores orgullos españoles en difusión de la ciencia y la tecnología, y el impacto de sus publicaciones hoy es mundial. Las dos personas que vamos a entrevistar hoy tienen una cabeza ilustrada, humanista y empática. Su conocimiento es científico, acreditado e indiscutible. El cruce ha resultado en un binomio capaz de construir el germen de lo que parece será la primera nación digital con origen en territorio español. Así que desde Radio Mairena queremos felicitar a nuestros invitados por su brillante trayectoria profesional. Y con estas dos personas, hoy tenemos que imaginar. Desde Radio Mairena, invitamos a nuestros oyentes a imaginar un nuevo mundo. Nosotros no solo lo imaginamos, sino que Radio Mairena ya es parte de ello. Desde nuestro programa Nación Digital, les invitamos a imaginar. ¿Ustedes se podrían imaginar qué pasaría si varias provincias españolas, que forman parte de distintas comunidades autónomas, deciden unirse digitalmente para crear un nuevo mundo? ¿Se imaginan que ese nuevo mundo es el territorio medioambientalmente más sostenible de la Unión Europea? ¿Se imaginan un territorio con nuevos valores, nuevos derechos y nuevas realidades? ¿Se imaginan que ese territorio digital ya pudiera crearse hoy? ¿Qué piensan ustedes? Les invitamos a que nos acompañen en esta vertiginosa aventura. Tienen una cita en Nación Digital todos los lunes en Radio Mairena, de 11:15 a 12:00 de la mañana, en el 107.3 de la FM. no falten a su cita con ese futuro que ya vivimos en nuestro presente. Paso la palabra a Rafa para que nos presente a nuestros invitados. Adelante, Rafa. Gracias, Loli. Voy a desvelar el misterio. Hoy nuestros invitados se llaman Alicia Montes de Oca y Eduardo Martínez de la Fe. Eduardo ya estuvo el año pasado, tuvo la gentileza de concedernos una entrevista con un programa doble, y en esta ocasión tenemos la oportunidad de conocer a Alicia Montes de Oca, coeditora de Tendencias 21 y gran impulsora, junto con Eduardo, de un nuevo pacto social que se va a presentar nada menos que a la Comisión Europea como uno de los proyectos más avanzados de transformación digital territorial realmente en el mundo, porque no existe solamente una cosa parecida en Japón. Entonces, para nosotros es un grandísimo honor poder contar con las opiniones de dos personas con tantísimo fondo de conocimiento. Así que buenos días, Alicia Montes de Oca, buenos días, Eduardo Martínez, bienvenidos a Nación Digital. Buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación. Pues adelante, Javier, yo creo que podemos empezar a disparar. Por favor, no dispares. Sí, sí. Bueno, claro. Como gente de paz. En este caso serían balas de muchísimo respeto y, sobre todo, y lo más importante, de muchísimo cariño. Gracias. Muchas gracias. Bien acogidas son. Así nos sentimos. Muy buenos días, queridísimo Eduardo, queridísima Alicia. Ya tuvimos el placer, como ha comentado nuestro compañero, de charlar el año pasado con Eduardo. Y muchísimas gracias tanto a ti, Eduardo, como a Alicia, por estar hoy aquí. Yo he de decir que estoy fascinado con todo lo que está pasando, porque ya podemos quitar en la expresión posible orden nuevo, ya podemos quitar esa palabra posible y ya podemos comentar de un orden nuevo que es prácticamente imparable. El concepto de nación digital es algo con lo que llevo hablando con Rafael Martínez Cortiñas desde hace bastante tiempo. Hemos invertido muchas horas de trabajo intelectual construyendo un nuevo concepto de estructura social que sería revolucionario. Nosotros pensábamos que esto iba a ocurrir en torno al año 2025 con la sociedad inteligente, y creímos conveniente que teníamos que comunicarlo, que darle difusión. Y efectivamente, queridos oyentes de Radio Mairena, algo revolucionario está pasando. Están apareciendo pequeñas estructuras conectadas que parecen destinadas a funcionar como un cerebro interconectado las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año a escala global. Frente a la inteligencia artificial, una nueva corriente de pensamiento tecnohumanista piensa que la inteligencia humana es mejor, más creativa y más orgánica. Frente a los modelos de la sociedad mecanicista que ponen al ser humano al servicio de la máquina, aparecen modelos humanistas que ponen a la máquina al servicio del ser humano. Y además aparecen los modelos naturalistas que incorporan nuevos elementos de gestión, como son los animales, el medio ambiente, en perfecta armonía con el ser humano. Frente a personas mayores cautivas de prestaciones sociales totalmente insuficientes, ahora los jubilados podrían gestionar recursos abundantes que complementen sus ahorros en los ingresos de la gestión de su energía, como hacen alemanes, holandeses, ingleses, norteamericanos y muchas más nacionalidades. Alicia, Eduardo, parece que ha llegado la hora del cambio, ¿no es así? Yo creo que los cambios se van gestando a lo largo de la vida cotidiana. Es decir, podemos decir que estamos en un momento tecnológicamente avanzado, pero también hay que añadir que a lo largo del planeta se multiplican los movimientos empáticos, y eso habla de la renovación, de la presencia del espíritu humano en todas las acciones y, por supuesto, la tecnología como obra humana viene a potenciar todas esas posibilidades que en el ser humano existen, pero que se adormecen en momentos para dar un salto, porque las gestaciones siempre están en el silencio de los procesos. No se sabe hacia dónde vamos, pero sabemos que hay un salto nuevo. Sí, Eduardo. Así es. ¿Cómo responderías, Eduardo, la pregunta de Javier? Pues yo creo que estamos efectivamente en un momento de grandes cambios y que esos momentos de grandes cambios requieren respuestas innovadoras. Porque yo creo que la época de las revoluciones sociales, de los cambios violentos, todo eso da paso a una nueva sintonía humana que viene del lado de la empatía y que se plantea pues cambios muy profundos que afectan no solo a las relaciones sociales y económicas, sino también a las culturales. Estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo pensamiento humano que se basa en dos pilares fundamentales. Por un lado, el respeto a la naturaleza, y por otro lado, el respeto a los conjuntos de la sociedad. No considerar que yo tengo que salir adelante a expensas de mis semejantes, sino basado sobre todo en la cooperación con mis semejantes para conseguir un nuevo modelo. Yo creo que esa es la base de lo que está pasando. Sí, yo creo que, Javier, pensamos lo mismo, ¿no? O pensamos de una manera muy parecida. Es que en este programa, queridos invitados, aquí los que entrevistamos también opinamos. Me parece fabuloso. Aquí opinamos todos. Es que si no, sí. Los invitados nos sentimos disparados. No, pues maravilloso. Y entonces, efectivamente, una vez que veremos en dar una visión compleja, cada uno desde la mirada y desde la inspiración que en este momento tenga. Sí. Es que es muy interesante lo que estáis comentando porque, claro, vamos a ver, Javier Mauri y yo llevamos efectivamente analizando cómo podría ser esta estructura nueva, no esta estructura que no sabemos cómo existe. Pero claro, como Javier tiene la perspectiva de un neuropsicólogo, él rápidamente es capaz de explicarme cómo se generarían estas comunidades de personas al igual que se generan elementos orgánicos, ¿no? La mente, ¿no? Son esquemas muy muy neuronales. Discúlpame que hable de tu tema, Javier. Sí. es un placer. Pero es que es así, tú y yo llevamos hablando de este tema desde distintas perspectivas, ¿no? Pero desde la perspectiva de la neuropsicología, pues llevamos hablando desde hace mucho tiempo. Ahora nuestros invitados nos aportan otra visión. Sí. Es muy, muy interesante. Necesitamos el conjunto de visiones para crear este nuevo concepto de inteligencia colectiva, que no sabemos lo que es. Efectivamente. Alicia Eduardo, Loli ha descrito el proyecto Celtiberia Digital como un futuro oasis medioambiental en plena zona euro, en plena Unión Europea, que conecta a personas que comparten valores para gestionar sus recursos disponibles de la manera más sostenible posible, bajo un nuevo pacto social que premia la transparencia, los talentos, el conocimiento y la experiencia. Aquí hablamos de esquemas sociales que muy bien se podrían estudiar bajo la perspectiva de lo que tú has comentado hace unos segundos, querido Rafael, de la neurociencia. Por ejemplo, haciendo paralelismos, yo soy un enamorado del funcionamiento cerebral, de cómo nuestro órgano rector, que lo controla todo de una forma mancomunada, aunando todos los esfuerzos de sus estructuras, pues es capaz de regular y de controlar todo nuestro organismo de tal forma que nos convirtamos en máquinas casi perfectas para adaptarnos. Lo que ocurre es que muchas veces esa adaptación es positiva y otras veces es negativa. Desde el momento que estamos empezando a estudiar esta complejísima maquinaria, que es una parte del encéfalo, que es lo que tenemos dentro del cráneo, que es el encéfalo, y nos centramos en el órgano más complejo, más evolucionado, como es el cerebro, y empezamos a estudiar, lo digo, no de neurona en neurona, sino las estructuras o las redes neuronales en su conjunto, empezamos a entender mejor cómo funciona, cómo unas zonas son capaces de reemplazar las funciones de otras con un sistema homeostático de equilibrio. ¿Y por qué no pensar que esto sea perfectamente generalizable, extrapolable a ese nuevo orden, social de carácter digital, de tal forma que se puede crear un sistema perfectamente en equilibrio, y si una zona falla, otra zona puede reemplazar esas funciones, mientras que la zona afectada puede irse recuperando y recabar esas funciones que o bien ha perdido o bien están minimizadas. Todo esto explicado así puede sonar un poco raro, pero si nos vamos fijando... Acabas de explicar el esquema de energía. Sí. Es que lo acabas de explicar. Sí. Hay un esquema... Disculpadme que tenemos dos invitados que les tenemos ahí callados. No, nosotros estamos aquí aprendiendo mucho, ¿eh? Pero es que Javier estaba describiendo el funcionamiento de un cerebro, pero realmente estaba también describiendo el esquema que se propone en Centibilidad Digital para modelo de energía. Es decir, si de repente ocurre una eventualidad medioambiental que te impide generar tu energía, pues hay un sistema distribuido por blockchain que a ti te permite recibir donaciones de la energía de todas las personas. No existe el concepto de pobreza energética. Parte del cerebro ayuda al otro cerebro, genera funciones nuevas para sustituir las funciones que no puede hacer la otra parte del cerebro. Es que ese es nuestro modelo de energía. ¿No, Eduardo? Alicia, es que claro. Es muy importante lo que estáis diciendo, porque lo que nos estamos dando cuenta es que muchas veces los comportamientos y las organizaciones humanas responden a patrones que luego descubrimos en la biología o en la neurociencia, que es lo que está explicando Javier. Yo creo que de la naturaleza tenemos mucho que aprender. Daros cuenta que a principios del siglo XX la gente pensaba que habíamos alcanzado ya el conocimiento que era posible, que pensábamos que, bueno, ya faltaba por descubrir algunas medicinas nuevas para algunas enfermedades, pero que ya el conocimiento, ya sabíamos lo suficiente del universo, del organismo humano, y que todo estaba bajo el control de la inteligencia humana. Luego vino la revolución cuántica y tiró por tierra todo el cúmulo de conocimientos que habíamos tenido de los siglos anteriores, y ahora estamos en un momento parecido, porque lo que está pasando en el campo de la ciencia es que se están descubriendo cosas increíbles que van a cambiar completamente la manera de entender y de pensar el mundo, y eso nos va a llevar a una nueva forma mucho más inteligente y sabia y empática de organizar nuestra vida, tanto personal como social. Es de lo que estamos hablando cuando hablamos de nación digital, porque Rafa lo puede explicar perfectamente cómo se está produciendo ese cambio ya en el sistema económico, porque el mercado tradicional, constituido por personas individuales e independientes, se ha dado paso a una sociedad conectada, que es la que es el germen del nuevo cambio. Y a mí me gustaría incluir al ausente. Y el ausente para mí es la inteligencia del corazón, que ahora ya se habla así, ¿no? Porque cuando estamos estructurando esto, ¿dónde está la motivación para que la estructura no sea catastrófica para el ser humano? Es decir, los que racionalmente podemos estructurar, definir, plantearnos como objetivo, ¿qué lo motiva? ¿Qué hace que yo me solidarice con mi vecino y le dé parte de mi energía? No es que esté entendiendo, que la inmensa mayoría de nosotros no entendemos cómo son las conexiones neuronales, es que hay un impulso que viene, y no de la razón sola, que viene de ese ser humano que es el sentir. Entonces, a mí me parece que hay como emociones que construyen o emociones que destruyen. Pero si todo lo tratamos desde el punto de vista de estructuras neuronales, no me justifica que yo sea empático con mi vecino. Pues sí. Javier, te acaban de lanzar un buen reto. Sí. Menudo reto intelectual. Sí. Vamos a ver, el cerebro funciona, la base hasta donde conocemos, del funcionamiento cerebral, a lo cual vamos a llamar mente, la forma que tiene, la capacidad que tiene el cerebro de producir pensamientos, de producir emociones, de conectar esas emociones con nuestro pasado, eso lo vamos a llamar mente para diferenciarlo de la estructura anatómico-fisiológica que es el cerebro. Vale, en toda esa máquina es donde se concentra todos nuestros recuerdos y es lo que va generando emociones asociadas a pensamientos. Quiere decir que la mente sabe ser empática. Por supuesto que lo es. Lo que pasa es que no debemos de olvidar que para que se produzca esa empatía, si vamos con un modelo reduccionista, que no es el más adecuado, pero en este caso es el que hay, nos limitamos aislamos lo que es el funcionamiento de una neurona, porque una neurona funciona con información y en base a esa información decide activar o llamar a otra neurona y esa neurona decide llamar a tres neuronas y en base a eso es cómo funciona esa red neuronal. Eso nos explica que las emociones se producen gracias a eso, a ese mecanismo. El tema está en cómo extrapolamos esto a un nuevo sistema social, a un nuevo sistema económico, a un nuevo sistema político. Claro que se puede ser empático. Claro, porque a fin de cuentas, lo que tenemos es información ante la cual nuestro cerebro reacciona de una forma concreta. Mi cerebro, aunque esté compuesto exactamente igual que el de Rafael Martínez Cortiña, o el de Eduardo, o el de Alicia, responde de forma distinta hacia la misma estimulación, porque los aprendizajes que cada ser humano, que cada persona lleva en su interior, es distinto. Para mí un bolígrafo, para mí una pluma, no tiene el mismo significado que puede tener para Eduardo. Lo que ocurre, lo bueno de todo esto, es que se están planteando conceptos que son importantísimos y que rompen con el orden establecido. Como, por ejemplo, la gestión sostenible de recursos. Y la palabra sostenible es una palabra que ha estado muy, muy desprestigiada, pero sostenible es hacer que las cosas funcionen justo en los términos que tiene que funcionar. Ni más ni menos, ni por carencia ni por exceso. Y también la transparencia y también el autocontrol. Por primera vez se está planteando un sistema, en un modelo en donde el ciudadano controla porque le pertenecen los recursos que genera y es capaz de intercambiarlos por otros. Si extrapolamos esto al cerebro, funciona exactamente igual. Hay un principio de solidaridad entre todas las estructuras nerviosas. Y si una neurona necesita ayuda, hay tres que le prestan ese servicio, esa ayuda, es la suplencia, la flexibilidad neuronal. Y eso es exactamente lo que se plantea en la nueva nación digital. Y, por supuesto, las emociones. De nada sirve tener una tecnología cuando esa tecnología está deshumanizada. Y todo viene a través de la solidaridad y de compartir esos nuevos valores que no son valores en sí, son biovalores. Otra forma distinta de entender la solidaridad empática entre las personas. Y eso se da exactamente igual en la mente humana. Un día vamos a hacer un programa específicamente sobre biovalores, Javier, porque eso lo hemos hablado tú y yo varias veces y yo creo que sería interesante explicarlo. Y hay que explicar a los oyentes que todavía no se han desmayado que nuestro reto es generar una tecnología que gestione la inteligencia y las emociones de los seres vivos, la hierba, los escarabajos, ser capaces de conectar, tal como estaba comentando Javier, ese conocimiento que ahora mismo no lo tenemos, no sabemos por qué. A lo mejor cortar el césped resulta que genera un olor que para nosotros es muy agradable, pero para el césped resulta es una manera de defenderse de una agresión. No, nos encanta y resulta que estamos haciendo daño sin saberlo, ¿no, Alicia? Es que vamos un poco por ahí. No vamos por ahí, Alicia. Yo creo que para el ser humano de la sociedad moderna, tan alejado de las leyes de la naturaleza, esto va a ser como un aprendizaje novedoso. Pero en realidad, ese conocimiento lo tienen nuestros mayores, o los más mayores de los más mayores, que pertenecían a un mundo, digamos, rural, en el término que hoy se considera, o salvaje, en el término que consideraban los del siglo XVI a los habitantes de los pueblos conquistados. Es decir, la conexión con la naturaleza te da a conocer las leyes con las que ella se pone de manifiesto. Sabes que en la medida que esto destruye algo, la naturaleza se revela a eso de una manera determinada. El ser humano de hoy está aprendiendo con la catástrofe medioambiental, con la crisis que tenemos encima, está aprendiendo que sus acciones de aprendizaje, porque han sido todo acciones para aprender cosas o acciones para inventar o para descubrir, pero ha sido desde la ignorancia. Es decir, actuamos con ignorancia aunque tengamos un objetivo que para nosotros creemos que es beneficioso. Entonces, en este momento, el ser humano se está encontrando con que se le ha desplegado los efectos no deseados o no perseguidos o no intuidos de sus acciones. A mí me parece que este aprendizaje era necesario, es lo que tenemos ahora. Y también tenemos los recursos que hemos, con nuestra ignorancia, esto nos hemos dotado. Entonces, no es que el tema está separado, el del desarrollo tecnológico del desarrollo de la conciencia del ser humano. Va junto. Y la eficacia de esa tecnología se desarrollará en la medida que haya una eficacia en el aprendizaje de cuáles son las leyes que mueven la naturaleza. Sí, sí. Eduardo, yo pienso que la cosa es incluso filosóficamente un poco más sencilla, por simplificar. Por una parte, creo que no volvemos a volver al cartesianismo de separar lo que hace el cuerpo, lo que hacen las personas, lo que hace la mente o el cerebro, porque estamos en una época definida como la complejidad, donde los procesos son infinitamente complejos y están totalmente integrados, incluso aunque nosotros no lo sepamos. En el caso de Nación Digital, yo creo que de lo que estamos hablando es algo de lo que ya está ocurriendo, como explica muy bien Rafa en su libro, que es que la gente que se conecta y intercambia bienes y servicios a través de las redes incluye un factor determinante, es la empatía, por ejemplo. La gente se relaciona en la red con las personas con las que se sienten empáticas, con las que sintonizan y marginan a los que no les caen bien. Entonces estamos introduciendo un factor emocional dentro de una relación sobre la cual se construye una relación comercial o económica entre personas y entre grupos de personas. Entonces yo creo que ese es el valor que hay que poner y que destacar, porque de los 5 valores que tiene la sociedad conectada, aparte de la transparencia, la seguridad y demás, es la empatía. O sea, yo voy a intercambiar mis bienes y servicios con aquellas personas que a través de la red tengan una sintonía emocional o empática conmigo. Porque las personas que están en otro orden de magnitud en las relaciones sociales no están dentro de mi comunidad, yo no formo parte de eso. Y las comunidades se van organizando en base a estos principios. Yo creo que esto es lo que hay que valorar. Es mucho más práctico, porque ya lo que antes era el mercado y hoy es la demanda o la sociedad conectada, pues se está configurando como una realidad, como una inteligencia colectiva que marca las pautas que tiene que regir este modelo. Y hay otra cosa importante que también ha preguntado Rafael en su libro, y es que nosotros hemos nacido y nos hemos desarrollado con un sistema económico basado en empresas, pero que las empresas tienen una historia muy reciente en la economía, y que eso no quiere decir que en el futuro la sociedad siga actuando con empresas. A lo mejor no son necesarias la figura empresarial, se puede basar en otras cosas, porque lo que tenemos claro es que el modelo empresarial que ha estructurado la economía que hoy conocemos es la que se ha cargado el planeta, se ha cargado las relaciones sociales y la que nos ha llevado al abismo en el que estamos. Pues a lo mejor de esta manera de nación digital sale un nuevo modelo donde las empresas o se reconfiguran completamente o sencillamente pierden su sentido económico. Y como tú dices, Rafa, si nadie se desmaya después de oír todas estas cosas, algo de ir hablando tranquilamente. Es que nosotros no tenemos límite. Javier, por favor. Sí, perdón. No, lo que pretendía era que nos habláramos todos para no sentir que estamos lanzando esto burradas al aire. No les vemos las caras a los otros para ver cómo está reaccionando. No, sobre todo la audiencia. Claro, es que a Rafa ya lo conocemos y a Javier más o menos. Pero no le vemos los ojos. Es una realidad que está ocurriendo a nuestro alrededor. Yo creo que es importante que la podamos explicar porque nosotros la estamos investigando. Somos investigadores. Entonces, de repente, claro, hay cosas que nos sorprenden, nos llaman la atención, las analizamos con un poquito más de detalle y ¡pum! De repente decimos, anda, pues es que resulta que es así. Entonces, yo creo que este tipo de programas son muy interesantes porque nos permiten difundir, ¿no? Difundir como nuevas cosas que están ocurriendo y que la gente no se está dando ni cuenta, yo creo. Es que mira, hay una cosa muy importante que quiero destacar de los medios de comunicación. Estoy hablando de Radio Mairena, estoy hablando de Tendencia 21. Para que os hagáis una idea, nosotros en Tendencia 21 publicamos el 1% o menos del 1% de la información que procesamos cada día, porque no tenemos capacidad. Pero esa información está en nosotros. Y cuando hacemos este tipo de programas, pues estamos compartiendo con personas que no procesan tanta información las cosas que nosotros estamos viendo y que todavía no hemos empaquetado en forma de artículos o de programas de radio, sino estamos comentando vivamente lo que ocurre. Yo voy a poner un ejemplo. Cuando yo, por ejemplo, oí una conferencia de Ilya Prigozhin, un premio Nobel de Química que estaba en nuestro consejo editorial, yo no entiendo mucho de química, pero la impresión que tenía yo cuando estaba oyendo su conferencia es que él no me estaba hablando de cosas que había leído o estudiado, sino que estaba hablando de las cosas que él había hecho en el laboratorio, en sus propias investigaciones. Eso tiene un valor de primera mano. No es una cosa que alguien te ha contado lo que está pasando, sino que te lo ha contado el que lo está escribiendo, el que lo está desarrollando. Y yo creo que los que tenemos esta avanzadilla de conocimiento, porque nos preocupamos, porque nos informamos, pues tenemos la responsabilidad de compartir con la sociedad en todos los formatos posibles aquellas cosas que estamos viendo y observando, de las cuales todavía no podemos sentar cátedra, porque no estamos hablando en este caso concreto de estudios sesudos en simulaciones informáticas complejas, que es de las cosas que nosotros contamos, por ejemplo, en la revista, pero estamos hablando de las impresiones que recibimos de toda la información que procesamos. Y yo creo que esto es bueno compartirlo con la sociedad, con aquellos que quieran escucharlo, porque es hacerse una idea de lo que está pasando en la primera fila del mundo, que es, oye, que mira lo que ha pasado por aquí, por allí, porque es imposible que todo lo que está pasando lo reflejen en su integridad los medios de comunicación. Entonces hay que estar alertas, y nosotros que tenemos esa posibilidad por nuestro trabajo, pues lo bueno es que tengamos la oportunidad de compartirlo con otras personas para que saquen sus propias conclusiones. A ver, yo aquí tengo que explicar una situación, la tengo que describir, claro, porque esto es la radio, entonces la gente se lo tiene que imaginar. Yo estoy escuchando a Eduardo con los ojos redondos como platos, diciendo, madre mía, pero ¿cómo que solamente publican el 1% de lo que reciben si yo solamente soy capaz de leer el 1% de lo que publican? Y no me da tiempo. Madre mía. Te aclaro otra cosa, Rafa. No solo el 1% de lo que publicamos nosotros, es una cosa media. Yo no llego. Yo no doy el nivel, Javier. Eso es general a los medios de comunicación. O sea, tú ves un telediario de media hora y te está procesando 24 horas de información de muchos campos diferentes, pues te han hecho una selección a criterio de unos periodistas o unos editores, pero te han dejado fuera el 99% de lo que han procesado, porque no tienen capacidad para comunicarlo todo. Entonces, eso es importante saberlo. Javier, nuestros invitados elevan la calidad del programa, pero es que tú y yo... nos exige que dediquemos el cuádruple de tiempo a investigar. Sí, sí. Porque sí, no llegamos. Son tantísimos cambios exponenciales, ¿verdad? Que cuesta un poco. A mí lo que comentaba antes Alicia y lo que estaba explicando antes Eduardo es el tema del lenguaje no verbal. Yo recuerdo un caso de un psicólogo, Hull, que elaboró pues una teoría matemática sobre el reforzamiento de la conducta, y claro, como no se entendía muy bien porque metía mucha matemática y tal, pues era una de las teorías más poco apreciadas, más rechazadas por el alumnado de aquella época. Bueno, pues hicieron una investigación y antes cogieron varios grupos, un grupo control, un grupo experimental. Al grupo experimental pues le proyectaron la vida de Hull, desde que nace, sus vicisitudes, su familia, dónde se desarrolló, dónde creció, dónde se educó, por qué estudió psicología y tal. Y fíjate que cuando se conocen los aspectos humanos, los aspectos emocionales, los estudiantes que habían sido partícipes de ese grupo experimental asumieron y apoyaron muchísimo más y entendieron muchísimo mejor la teoría de Hull que aquel grupo control que no había recibido esa información. El contacto humano es algo súper importante, pero no debemos olvidar que nuestro cerebro y nuestra mente, nuestro cerebro, mejor dicho, cambia, se modifica, aunque las estructuras cerebrales sean las mismas, pero las conexiones neuronales cambian en función de la información que recibimos. Es decir, los aprendizajes más simples van pasando al olvido, no es que desaparezcan, sino que no se visualizan, para dejar paso a esos aprendizajes más complejos. Y es así como va funcionando el mecanismo de la evolución. Si tenemos una máquina que es capaz de adaptarse rápidamente a los cambios en cualquier entorno, en un entorno digital o en un entorno físico, ambos perfectamente reales, pues así va a ir evolucionando nuestro cerebro. Y ahí hay un concepto clave, que es la simbiosis versus dependencia. La simbiosis es un intercambio, es un tú a tú entre las nuevas tecnologías y nosotros. Usarlas para que nos transforme y seamos mejores gestores y, sobre todo, y más importante, algo que engloba a todo lo anterior, que es mejores personas, más solidarias, más empáticas, y no crear vínculos de dependencia con las nuevas tecnologías, que es uno de los problemas, que lo único que hace es usarlas para suplir, para reemplazar carencias afectivas, carencias cognitivas y carencias emocionales. Si somos capaces de ir creando ese cerebro social, esa inteligencia colectiva, vamos a ir provocando cambios a nivel cerebral. Y si hacemos o podemos conseguir ese cambio a nivel cerebral, nuestra mente también va a ir cambiando y vamos a conseguir personas muchísimo más humanas y mucho más solidarias. Por favor, responded como si estuvieses en el futuro. Lo que acaba de decir Javier, vamos a imaginarnos que estamos ya en el 2022, que existe científica digital, que hay ya conocimiento suficiente como para presentar un sandbox a la Comisión Europea. Imaginaros que yo soy de la Comisión Europea, estamos en el 2022. ¿Qué os gustaría presentar a la Comisión Europea? ¿Podéis explicar qué es un sandbox regulatorio, por favor? Bueno, un sandbox regulatorio lo has explicado tú mucho mejor que yo, Rafa. Es un espacio experimental que autoriza a la Comisión Territorio Comunitario para que se exploren modelos nuevos de organización, de empresa, de y demás, y que nosotros en Nación Digital lo que estamos pretendiendo es crear un sandbox regulatorio, una zona franca, en la cual se organiza la sociedad para practicar con energía entre particulares y que a partir de ahí, y que la legislación española, que es bastante rígida en ese aspecto actualmente, haga una excepción en un territorio específico de la España actual, que sería de la España vaciada, para conseguir un desarrollo puntual de una experiencia, a ver cómo funciona, cómo se organiza la gente, qué efectos tiene. Y un aspecto muy importante de todo este experimento es el aspecto fiscal, donde ahí también estamos innovando con un nuevo modelo fiscal totalmente automatizado y transparente que beneficia tanto al contribuyente como a la hacienda pública. Yo creo que básicamente es eso de lo que estamos hablando. Yo quisiera incluir un aspecto, ¿no? Esto, cuando hablamos de experimentación, hablamos de un proyecto que requiere ponerse en marcha para recoger de alguna manera el nivel de aceptación que pueda tener gracias a esas conexiones de cerebro colectivo, esto, qué aceptación tiene por el nivel que se ha alcanzado en la sociedad. Es decir, si en estos momentos estamos hablando además de Molina, de Orea, el experimento en concreto en que se está tratando de poner en marcha esta experiencia piloto. Esto nos va a dar, además de la eficacia que ya conocemos, las nuevas tecnologías, nos va a dar el nivel social, el nivel de seres humanos que van a participar en este experimento. Porque lo que no sabemos es de qué manera, hasta dónde, eso va a requerir y cuánto tiempo vamos a necesitar para ver resultados. Porque aunque hablemos del 2025, los procesos de maduración de social depende de cada uno de los individuos que integran el colectivo. Entonces, estamos hablando aquí a una audiencia que no conocemos sus dimensiones, tampoco su sentir individual. Tenemos que saber que no podemos controlar los efectos de lo que estamos diciendo en ellos. Eso se pone en marcha. O sea, la trascendencia de lo que estamos diciendo en cada uno de los que nos están oyendo, la ponen ellos, por lo que son de resonantes a lo que le estamos diciendo, sugiriendo, o metiéndoles en una pastilla concentrada de lo que es la experiencia de 30 años de dos profesionales. A mí me parece interesante pensar que la tecnología nos da esa oportunidad, pero que la experiencia es una experiencia humana frente a una experiencia igual que fue cuando descubrimos el fuego. Es decir, hasta lo llegamos a adorar, que es lo que está pasando con las nuevas tecnologías, hasta que en un momento determinado calibramos la importancia que tenía y el papel que jugaba en nuestra vida cotidiana. Una vez que llegue a ese nivel, ya no estemos pensando en tanto tiempo, sino vemos el proceso que se está dando en la sociedad de transformación, y eso sí que es imparable. Yo quiero añadir una cosa, y es que estamos en Radio Mairena, en Sevilla, y que el proyecto de Nación Digital arranca experimentalmente en una zona de la España vaciada, tendría también oportunidades en Andalucía, porque nuestra idea es empezar con un modelo territorial en una zona concreta, pero luego irlo extendiendo a otras regiones y otras provincias de España, porque esto es ir creciendo mediante nodos, con una forma transversal que imita totalmente a la biología, para ir creando nuevos modelos dentro del actual sistema que generen unas nuevas formas que al final les convenzan a todo el mundo y se pasen a ellas sin mayores traumas. Yo creo que Andalucía podría ser sí. también un campo experimental si la gente lo considera. Pues sí, sí, Javier es nuestro nodo secreto sí. en Andalucía. Y tiene, lo que pasa es que es muy secreto y tiene un programa de radio, imagínate. Pues compañeros, tenemos que dar el punto y final ya. Estamos ya fuera de tiempo. Ha sido interesantísimo. Eduardo y Alicia, muchísimas gracias por estar aquí y como siempre... Esta es vuestra emisora y vuestra casa. Gracias. Igualmente para vosotros, muchísimas gracias. Les ofrecemos lo nuestro también. Muchas gracias. Pues Rafael, hasta el próximo lunes aquí, en Nación Digital. Pues hasta el próximo lunes, querido Javier, ha sido un placer. Un fuerte abrazo, compañero. Un fuerte abrazo para todos. Hasta pronto. Tu Nación Digital, Era Cyborg, te transporta a una nueva realidad en la que ciencia, tecnología, naturaleza y humanidad se funden en armonía creando un nuevo mundo. Tu Nación Digital, Era Cyborg, todos los lunes a partir de las 11:15 en Radio Mairena, en la 107.3 de la FM. Dirige Rafael Martínez Cortiña. Produce Javier Mauri. Ahora también retransmitimos en streaming. Radio Mairena, la mejor combinación, música e información.